dime cariño santo, lo que quieres de mí dímelo, me lo vas a decir dímelo, que me muero de angustia. Óyeme flor de mi alma, lo que tú quieres de mí dímelo, lo que sientes por mí dímelo, que Dios sabe y te escucha. Me tienes en tu brazo, como un niño mimado, me tienes en tu garra, como animal atado. Sácame de esta angustia, lo más pronto posible, que por ti estoy llorando. Llorando estoy, dímelo.